لا لا تمام. يلا سي شاي شابو ليه؟ وين empiecen a observar cómo es hoy, caminar tranquilo. ¿Cómo es el espacio? ¿Qué cosas ven? Aunque sean las cosas que ya conocen, sean curiosas. Observen qué hay, con qué se cruzan mientras caminan. Y noten también cómo es la sensación para su cuerpo, cómo sienten su postura, cómo sienten su energía, si hay alguna zona del cuerpo que se quiera mover, se pueden mover, pueden hacer los movimientos que necesiten. Observen cómo el peso del cuerpo se apoya en un pie y en el otro, cómo el piso las sostiene. Y observen también si al caminar y observar e ir percibiendo estas cosas, están respirando y cómo es. Pueden percibir cómo el aire entra y sale mientras caminan. ¿Fluido o tienden a retener el aire o a frenar la respiración en algún momento? No le pidan nada, simplemente obsérvenlo. Cuando cada una quiera, va a buscar un lugar donde quedarse. Cada una elija dónde le gusta ubicarse hoy. Hacia dónde les gusta mirar. ¿Qué cosas eligen mirar? Y noten allí el contacto de sus pies con el piso, cómo es ese apoyo, cómo sienten la postura erguida, el largo de la columna vertebral. Y tómense desde ahí un momento para mirar a su alrededor, sin despegar los pies del piso, observando qué cosas tienen cerca, qué hay a un lado, qué hay al otro. Si respiran mientras miran, ¿cómo es? Si puede ser continua la respiración o si es más o menos continuo. Y vamos a empezar con un glissando. Una vez más. apoyo que se siente firme, se siente seguro. Es medio movedizo, un poco inestable. ¿Cómo es? Cuando van a respirar para cantar o empiezan a cantar, dejo de mirar. un poquito de cantar, de respirar, o es continua la intención de mirar y que la voz se arregle, reaccione y después veo qué onda. Si necesitan agarrarse de la pared pueden hacerlo, si no, claro, sí. Está Bien. Y la idea es recorrer toda la planta del pie, de adelante hasta atrás, hasta el último rinconcito de los dedos y del talón. La pelota es bastante dura, así que puede ser que se sienta cierta incomodidad, pero no queremos que duela. O sea, si ven que algo duele, es menos presión. No es un masaje, sino que es una estimulación de todos los receptores que hay en las plantas del pie. Entonces, encuentren la presión que les sea cómoda ahora y la velocidad. Cuán fluido el movimiento, si más rápido, más lento. Si en alguna zona quieren presionar un poquito más, pueden hacerlo suave. Y observen también si mientras lo hacen están respirando. Respiran mientras se mueve el pie. Y pasen también por el arco interno del pie, el lado de adentro, desde el talón a los deditos. ¿Interno dijiste o los dos? Sí, interno. Igual también vamos a hacer el externo, pero dije interno. Y el arco interno, el arco externo, perdón. Todo el lateral. Como puedan. Fíjense hasta dónde pueden llegar con la pelotita. El talón. El dedo chiquitito. Todo el canto del pie. Vuelvan al centro una vez que hayan terminado con eso y vuelvan a darle unas pasadas de despedida adelante y atrás a la velocidad que les guste. Noten cómo respiran mientras la pelotita se mueve. Y cuando quieran, cada una a su tiempo, dejan la pelota. Vuelven a apoyar el pie y tómense un momento ahí para comparar cómo se siente un pie, cómo se siente el otro, cómo se siente ese lado del cuerpo del pie que estuvo en contacto con la pelota y cómo se siente el otro. Si hay alguna diferencia en las sensaciones, tal vez en el movimiento de la articulación de un lado y del otro, en un hombro y el otro. De un lado de la mandíbula y del otro. Y caminen un poquito por el espacio y observen cómo caminan. Siente un pie, como se siente el otro. Noten si están respirando mientras caminan. Y cada una vuelva a su lugar con su pelotita y vamos con el otro pie. Cada una empieza a organizarlo, a observar cuánta presión, cómo es este lado, el pie izquierdo. No queremos que duela, pero si alguna zona del pie les pide un poquito más de presión, pueden probar un poquito más de presión. Y la idea es recorrer todo el largo del pie, adelante, atrás, de atrás, adelante, hasta los deditos, hasta los talones. Observen si están respirando mientras lo hacen, si continúa la respiración, si puede serlo. Sienten notando toda la planta del pie, cómo está en contacto. Cada centímetro del pie que recorre la pelota, puedes sentir el contacto con los pinchitos. Y pasen por el arco interno, todo el arco interno. Fíjense si pueden llegar hasta el dedo gordo, hasta el talón, es un poco más complicado. Y todo el arco externo, cada uno a su tiempo va hasta el arco externo también. Cuando cada una quiere, retoma el centro, adelante y atrás, unas últimas roladas. Y cada una a su tiempo, se despide de la pelotita, dejamos en el piso y observen cómo sienten ambos pies, si se empareja un poco la cuestión, cómo son ambos lados del cuerpo, la musculatura, el tono, la respiración, la mandíbula. Lo que sea que observen. Y vuelvan a caminar por el espacio. Observen cómo se siente la caminata, cómo se siente el cuerpo en general, si cambió algo, cómo es respirar al caminar. Cuando cada una quiera, guardo la pelotita en ese canastito y me cuentan qué tal les fue con esto. No, no me cuenten nada, vuelvan a ubicarse en el espacio y ahora no tengo tiempo. Cada una encuentra un lugarcito y vamos a cantar de nuevo el glissando y observen cómo se siente el glissando. Si cambió algo. Eso, pero escuché como distinto el sonido. Bien. Sí, yo también sentí la diferencia entre un lado y el otro, mucho más con el primer lado. Quizás el otro porque tengo como una contractura. Especie de contractura. Pero en el sonido, o sea, sentí que estaba mucho más flexible. Ah, buena palabra. Sí. Flexible. Sí, me acuerdo. Ok. La sensación para cantar. Para cantar, sí. Para entrar el aire, para abrir la boca. Bien. Maru, ¿algo que pensar, verdad? Una sensación de como de realidad. Bien. ¿En la voz también o...? Bien. Sí, es más que nada para que vean que una va por la vida un poco. No sé por qué será, pero vamos así como por la vida en este país, ¿no? En este mundo. Como que todo es como, ah, no quiero que me hagas noticias y todo hace. Y la pelotita justamente viene a como que toda la mujer tiene de los pies, hay una influencia hacia toda parte del cuerpo. Entonces hay algo que hace que la musculatura haga esto en todos lados. Eso hace que la respiración se libere un poquito, que sea un poquito más flexible, que eso hace que la voz vibre un poquito más, que la postura se organice un poquito, el peso viaje un poco mejor hacia el piso, como que es como soltar un poquito de la tensión en general y que se agarre todo el cuerpo, digamos. Tiene que ver más que nada con el sistema nervioso. Bien. Seguro que el mate me pide, ¿eh? Yo quería ver, ¿no? Sí. Chiquita mate. Aprovechame que va al baño, Maru. A mí me parece muy espectacular cuando dejas de hacerlo de la pelotita como, y apoyas el pie. Sí. Como la sensación como muy rara, pero linda, digo, ¿Cómo es la sensación para el pie, no? sí, como vos decís, como. Ah, es muy lindo. Dedito. Es muy raro. Así, bueno, es suave y vos ves la pelotita y vos decís, esto me va. Me va como Esto me choló. Esto está duro y después, a mí me pasó lo mismo. Sí, es como que pero porque toda la musculatura del pie también viene así. Sí, Sea, obvio. Pero es imagínate como que con el pie cambiamos, apoyarlo. está todo machacado, lo No empezás sé. a aflojar un poquito y es como que se derrite, ¿viste? Es Sí, como, eso. y se Como si apoya estás, mejor. estuvieras apoyando el pie como en, no sé, como un coso de terciopelo, o sea, algo así. Bueno, cómprense las pelotitas, chicas. Claro. Son muy económicas. Vendedora oficial. Estoy. Pelotitas Sí. para pies. Auspicia esta Es mi clase. nuevo trabajo. Voy a vender. Bien. So. A ver para dónde nos vamos ahora. Todo el meridiano, digamos, del dedo gordo todo el del dedo que le sigue, el del medio. O sea, poner el palo de escoba cruzado. Ah. Y hacer así. Ah, y hacer así, claro. No, no, sin volar. Ah, sin volar. O sea, apoyas el dedo gordo y le pasas un poco de peso. Haz un rato. Pues entre el dedo gordo y el que le sigue. Esas pesos. Vas viendo cuánto peso. Así, y también se puede hacer así. Y también pasando peso al talón, un poquito más adelante, duele, chicas. Es Duele. doloroso, pero está buenísimo. Se lo llevan para hacer en casa. Bien, allí donde están. Trabajamos con un solo tono. Estas primeras para observar cómo siente su postura, cómo es el contacto ahora de los pies, cómo es la respiración. La próxima vez, cuando lo hagan, observen qué influencia sienten del movimiento hacia su espalda. Los brazos suben y viaja alguna información por la espalda. Con esa curiosidad, inhalo mientras los brazos suben y cuando llego canto U-A-O-U y fíjense que tuve. Con y sin. O sea, lo siento bastante parejo. o fue reaccionando a lo largo de las repeticiones, sí, o que está igual que no, antes de empezar a hacer volumen. Ok. Pero sí que no, no es tan difícil. Hay clases que me pasa que sí que es como oh, que bueno también. Ok. Bien. A mí me pasa lo mismo que a Sofi. Bien. Como que los veo parecidos, pero cada vez un poquito más. Más mejor. Más mejor. Bien. ¿Vale? A mí me dio la sensación, o sea, sí sentí diferencias, pero me dio la sensación de que, como, no sé, no termino de entender si es esto de cómo miramos la mano o qué, pero o se voy a tratar de explicarlo, pero es muy raro. Como que sentía como que la garganta hacía como, en vez de ser como un tubo donde el aire pasa así, sí, como que tenía como un, no sé, un una esquina cóncava, ¿viste? Donde se traba. ¿Cóncava? Es... cóncava, no, sí, tipo, no ¿cómo sé, es? Como un ángulo recto. ¿Cuál es cuál? Como un ángulo recto, ¿viste? Que es okay, como tipo algo así, que entonces el aire hacía así, se chocaba y salía. Ok, era tan ahí directo. Claro. El tracto. Sí. No sé cómo no sabíamos tirarlo, fue una cosa muy rara. Pero y como no sé, no terminaba de entender si estaba bueno eso, ¿viste? Porque sentía como que era como que el aire, como que ahí el músculo hacía como fuerza para que el aire salga de esa esquina y salga. Rarísimo. Fue como una sensación rara. Okay, ¿lo sentiste con los brazos? ¿Sí, los brazos? Con los brazos lo sentí. Okay. Y por eso yo no sé si era que estaba mirando, ¿viste? No sé, no sé qué fue. Bien. Ok. Vamos a hacer una comparación más, con y sin. Quiero que observen todo lo siguiente, antes de hacerlo. Cuando los brazos suben, o sea, queremos que el movimiento sea continuo, pero por mil, miren. O sea, yo puedo, no sé, subir los brazos y acomodarme. O puedo subir y estiro cuando llego, porque digo, uy, tengo que estirar los brazos, me acordé al final. O puedo encontrar complejo, pero queremos eso, la coordinación suficiente para que sea continuo hasta donde tiene que ser, y ya estoy. No, no hay ni acomode, ni estiro, ni me acomodo cuando llego, es va y canto. Continuo y es con la inspiración, van juntos. Observen eso, sin cantar. Solo imaginarse, buscar que sea continuo, con decisión, digamos. Lo mismo con los codos, por ahí subo así y al final estiro. No, los brazos van largos, los dedos están activos. Es más complejo, pero es importante. Y lo mismo cuando vuelvo, tratan de no desarmar de golpe, bajan los brazos y ¿qué me queda en el cuerpo, en la postura de ese movimiento? Si es que es igual volver de acá que antes de haber subido los brazos. La postura, por ejemplo, vaya lo que se quede. Hablada. ¿Cómo decís? Ah. Pensalo más. Ah. No tan, oh, colocada como una O. Pensá en A, ahora. Y deja que esto vaya reaccionando también al ejercicio. No le pidas vos que sea más redonda. Proba. Una vez más. A, O, A, O, A. Queremos que sea más O sea, lo que buscamos con ese planteo es que se genere una influencia interna, pero hay un momento en el que tanto trabajo de los labios empieza también a generar cierta tensión, o puede generar cierta tensión. Entonces, si yo me agarro mucho de esto, voy a empezar a frenar a otra musculatura que necesitamos también que vaya cediendo. Entonces, es como al principio de decir, bueno, inspiren y tomen todo el aire que pueden. Bueno, ahora es, inspiro con el movimiento y canto. Y no necesito tomar todo el aire que puedo, porque el cuerpo ya lo va como entendiendo. Entonces, por ahí antes era, bueno, sí, más redondada la A, no sé qué. Ahora te propongo que vayas probando. Más que nada digo mal porque la veo a mal, ¿no? Pero una A más A ver qué pasa también. Porque por ahí hay algo de la búsqueda de ese redondeo que también está como pensando alguna cosa de la vía. Para ir probando, lo vamos a ir observando. Bien, vamos a hacer una cosa. Sofi, ¿querías decir algo? No. Creo que no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar en un solo tono, pero de cabeza. Cambiar algo en la voz. estaba como igual, pero. No, sí, para mí es distinto. Vale, las tres se notan. Ah, lo mueves directamente. Observe cómo es. ¿Sin bajar la cabeza o? Sí. Thank you. Sí, una vez más. ¿Cómo va? Se ríen. ¿Posible? ¿Más o menos? Posible. Bien. La próxima pregunta es, ¿puede ser divertido? ¿Puede tener algo de un componente más atlético, más curioso, más divertido? ¿Y lo loco? No. ¿Dónde está la juventud? ¿dónde está? Vamos. Sube la cabeza y cuando sube la pierna, ahora sí llega la pierna y canto. Uy, uy, uy, con lo que sea que haya, ¿sí? Dejando sostener. Bueno. Claro, las piernas dijeron, ah, claro, teníamos un cuerpo que seguía hasta arriba. Bien, vamos por el otro lado. ¿Puede que lo bañen un segundo? No. Sí. Prueben, ¿lo probaron el movimiento cuando lo organizaban con ambas piernas? Sí. Bien, esperamos a Paula entonces. Perdón, pero me estás... ¿Apura? No, sí. Ahora vamos a dejar las piernas arriba para que se llegue a abrir. Claro. No, no. Siéntense si quieren. Sí, por favor. Tiene cada uno una silla al lado. Sí, no, porque en el momento no te das cuenta, pero después... A veces me cansan mucho las piernas. Y aprendí una variante de este ejercicio que ya viene. No hoy. Pero vayan preparando las piernas. No, una semana más tarde. ¿Entrenando, chicas? No, no, no. Amorcitas. Es mi nombre. Sí, yo cuando le explico a la gente que termina hecha mierda después de cantar, no me entiendo. Bien, nosotros hacemos este. Bueno, después para cantar es cruzar la pierna para el lado y para el otro. Para que en el lugar hacer algo así espectacular. Pero tienen que estar cómodos, este, si no, ¿cómo? Claro. No, claro, vamos. Me mintieron. Vamos. A mí, este, igual estoy mejor que el año pasado. O sea, me cuesta sí, menos. Sí, me gusta. No, todas. Pero, sí. Sí, claro que sí. No sé si es la yoguita o... La yoguita. Vamos. Vamos, con el otro lado. Uy, uy, uy. Ah, lo primero sí, levantar la pierna para ver cómo se siente. Thank you. ¿Qué tal esta pierna? ¿Te gusta más que la otra? ¿Menos? Menos. Menos, sí. Yo la organizo mejor. Bien. No me gusta ninguna de las otras. Bueno, eso hablalo vos con tus piernas. Eso ya no es un problema mío. Bien. ¿Lo organizaste mejor y en qué lo sentiste mejor organizado? En la fluidez del movimiento y el sostener y en el aire que tenía para hacer el ejercicio. Ok. La comodidad también de hacerlo. Bien. ¿Alguna cosa más? Bien. Caminen por el espacio y observen cómo sienten sus piernas. Si sienten que queda algo de tono, si pueden, a conciencia, pedirle a ese tono de recién que esté ahí. Si puede haber más energía en las piernas, o si es igual que al comienzo de la clase de caminar. Y por ahí, cuando empiezo a observar y a pedirle a las piernas que tengan ese tono, a preguntarles a las piernas si pueden tener algo más de tono, por ahí toda la columna reacciona y se siente un poco distinta la postura, ¿o no? Y aflojen. ¿Qué tal? ¿La camiseta? Sí, esto del tono de las piernas, sí, algo de empezar a tener ese registro. Sí, a mí me dio la sensación de que a pesar de que metimos mucho la parte inferior, sí, como que hay algo que nos va todo en energía, todo parejo. Claro. Es que en realidad lo que pasa es que en nuestro hábito general, el gran promedio es que la energía se traba y está todo acá porque la parte de abajo no nos sostiene. Por eso es cuando le empiezo a dar bola a las piernas y le pido que me sostengan un poco más, y activamos y el tono y las puntas de los pies, empujar el piso, bla bla bla. Recién ahí la parte alta dice, ah, entonces yo no tengo que tener todo yo. Entonces se equilibra. Bien. ¿Cantamos? ¿Se acuerdan de algo? De todo? ¿Puedo pedirte más agua? Sí, señora. No, perdón. Que vos aparte no viniste. No, pero de lo que escuché no recuerdo. Estaba saliendo de casa y dije la letra, pero me acuerdo. Entonces, veamos qué hay. No, no, más ustedes la conocen de antes, esta canción, yo no. No. ¿Ah, no? Ah, no. No, dice. Aquí está la tarjeta en el cuarto, sí, en el cuarto. Yo tengo la mochila que está allá. Y la vida, bueno, la vida, las horas de la vida. Oli, ya entiendo que la vas a ir como incorporando. Por tanto, es cortita, es repetitiva. Sí. ¿Alguna duda? Lo que yo había cantado un poco distinto es el último alguien, pero igual los poxiquillos lo dejamos así para no hacer matete. Igual también está bien. O sea, yo había dicho: alguien ríe, alguien lloró, alguien. Sí, sobre todo los finales de las frases, porque dan ganas de el guión universal, ¿no? Todos esos piruletes de la murga, que son hermosos, pero ahora vamos a dejarlos por ahora planchados. Después si elegimos algunos, nos ponemos de acuerdo. Y el alien, alien amor, viene de arriba, el último alien. Si quieren lo podemos hacer solo en el último, si quieren el del medio, solo el final. Entonces, cantemos una vez el estribillo, que aparte tiene ese enganchado que vieron que va al toque. No me tengo que hablar en lloró mucho tiempo. Cantemos el primero, todo igual, y empezamos con el segundo estribillo, se repetimos el estribillo dos veces, y al final hacemos el alguien amor. ¿Sí? Sí. ¿Vamos con eso? Entonces sería alguien. Vamos. Un, dos, tres, y alguien. bueno porque le da movilidad y energía al cuerpo. Es chiquitito, es rítmico. Los pies queremos que tengan tono igual, las piernas queremos que tengan tono. Observen eso, chum, chum, chum, chum. ¿Y cómo es cantar y respirar en esa métrica? ¿Sí? ¿Probamos? Minuto de una vida entre otras vidas. Bien, soy yo. Una muchacha vive en la placita. ¿Ustedes? Una muchacha vive en la placita. Sigo yo para hasta el final. Una pasas en la vida. Bueno, mis queridas, vamos a dejar acá porque tenemos, o sea, ya estamos casi sobre la hora, pero aparte quiero que pensemos lo del horario, así no nos vamos a las 2 de la tarde. Esto lo seguimos viendo la próxima, don't worry. Les diría que si pueden aprenderse la letra, si podemos vocalizar las vocales, hasta que sea más feliz.